El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas del poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni por supuesto promovería su marginación social o económica. El feminismo tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Red, nosotros en el mundo. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más, hoy 19 de febrero de 2014. Pues iniciamos una emisión más, un programa más de Las Brujas de Venus, agradeciendo pues a toda la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras y que también están al pendiente de lo que compartimos, de lo que posteamos ahí en las redes sociales durante la semana. Les recuerdo que me pueden encontrar como Bruja Mística y pues en la página también de Facebook de Las Brujas de Venus para pues tener comunicación constante y también leer, escuchar sus sugerencias y cualquier comentario que quieran hacer sobre los temas que pues compartimos en este espacio. Saludo a, bueno, como siempre, Juana la Loca en primera fila. Seguramente pues pendiente para hacer comentarios a través de las redes sociales. Está por ahí también Junuen Rangel Medina, le mandamos un beso, bueno, se lo mando yo, y a todas las camaradas hermanas de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. En un ratito más vamos a escuchar, como cada semana, el teaser de Noticias CIMAC, pero le mandamos un beso y un abrazo a todas las compañeras de cada una de las oficinas de CIMAC y les agradecemos que estén pendientes y escuchen este programa. Está también Tarantos Sonoros, que ya nos dijo acá en las redes sociales que está escuchando. Está también Jerry Andrade, Gabriela Quevedo, le mandamos un abrazo a ella y a su mamá, un besote. Está también el fabuloso Man, que bueno, nos dio mucho, mucho gusto ver a la María Cantú el viernes pasado en el foro de Pitt y le mandamos un abrazote al Fabu. Está también bastante Modesta, esto por supuesto son los nombres que se encuentran en las redes sociales. A Mauri también está escuchando, Esteban Aguirre, está también Sunen Carvajal, que está poniendo acá que es fan de Cintia Bolio, que es precisamente la entrevista con ella la que vamos a compartir el día de hoy, que ha quedado pendiente durante las últimas 2 semanas, pero por fin hoy vamos a compartirles esta entrevista que nos dio la monera mexicana Cintia Bolio, que está exponiendo en el Museo de la Mujer, allá en el DF, esta serie de puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Esto, por supuesto, abordando el tema del aborto y de la criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo en este país, pero también aquellas mujeres que atraviesan por un aborto accidental, por un aborto espontáneo, y aún así pues se enfrentan al peso de una ley misógina, de una ley machista, que por supuesto no respeta sus derechos o nuestros derechos humanos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del tema y vamos a compartir esta entrevista, así que Asunen Carvajal, pues ojalá que se quede, y si está ahí con toda la bandita del Instituto Morelense de la Juventud, pues también va un besote para todos y todas ellas. Está también Miguel Guevara, está Michelle Claveri, está también, ¿quién más anda por acá? En las redes sociales, Laura Montúfar, también un saludo para ella. Y por supuesto también desde el Estado de México, Zaida Portilla, si está con su abuelita, pues ya sabe que le tiene que dar un beso por parte de las Brujas de Venus, esperando que pues vaya cada vez mejor de salud. Está también Carlos Ventura, camarada, defensor de derechos humanos, que nos escucha desde la Ciudad de México, así que también va un abrazo para él. Y bueno, decirles, recordarles que pues estamos en las redes sociales precisamente para que este espacio y todos los espacios de Radio Chinelo pues se compartan y se construyan entre pues quienes estamos acá de este lado de los micrófonos, pero también con ustedes que hacen favor de escuchar y que pues sus colaboraciones y sus opiniones son sumamente importantes para la construcción de este medio de comunicación independiente, así que pues les esperamos con gusto todas sus opiniones y sugerencias al respecto. Está también Susana Díaz Pineda, le mandamos un abrazo, y pues a la gente que se vaya conectando, que vaya escuchando el programa, pues que también se conecte en las redes. Está por supuesto también el compañero Juan Machín, que siempre está bien, bien pendiente del programa, lo cual nos da mucho gusto, y también a las camaradas de la colectiva feminista, les mandamos un abrazo muy, muy fuerte, que también están ahí pendientes. Está también Ángel Santime, también muchas gracias por escuchar, y pues vamos de lleno con la información, porque como cada miércoles, pues es mucha, mucha información la que tenemos preparada aquí. Escuchamos al inicio de esta transmisión una rolita bastante buena de las Fake Femina, una banda de morras bien, bien talentosas de acá de Morelos. Le mandamos un abrazo a Jessica Gallegos si nos está escuchando, que ya vi que está ahí conectada, así que esperemos que nos esté escuchando y pues que nos diga si siguen en búsqueda de una mujer guitarrista, que me parece que ahí andaban poniendo en Facebook que buscaban a una mujer guitarrista, así que pues si todavía están en búsqueda, que nos digan para acá promoverlo. Y pues como pudieron escuchar, pues una banda bien talentosa de nuestro estado. Al final escucharemos otra rolita de ellas. Esta primera se llamó Red Vagina y la que vamos a escuchar al final se llama Putas. Nos decía Jessica que si teníamos algún problema de censura, pero creo que este nombre de putas en un contexto como este, en el que se reivindica a las mujeres valientes y libres, pues bueno, ya hemos comentado aquí acerca de ese tema, habrá quienes estén más de acuerdo que otras, pero bueno, también esperamos comentarios al respecto. Vámonos con la información. Si escuchan eco, es porque no estamos en la cabina de Radio Chinelo. No vamos a decir en dónde para causar algo de expectativa, pero pues sí, si escuchan eco, ojalá que no sea muy, muy molesto, pero ya está listo Vic, ya está listo el audio del teaser semanal de Noticias CIMAC, que agradecemos su entrega puntual a través del correo electrónico, y pues vamos a escucharlo y a comentar sobre estos temas al regreso. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Comité Ciudadano por la Libertad de Yaquiri presentaron a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF un amicus curiae, argumentos jurídicos elaborados por expertos, para llamar a las autoridades ministeriales y judiciales a realizar una investigación en impartición de justicia con visión de género en el caso de la joven presa por el presunto homicidio de su agresor sexual. La CDH del DF informó en un comunicado que enviaron al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal un documento técnico de 44 páginas que contiene argumentos con enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género en casos relacionados con la violencia contra las mujeres, a fin de que los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García Salcedo y Salvador Ábalos Sandoval cuenten con información antes de decidir si dejan en libertad a la joven o si sigue presa. Aunque la reforma político-electoral avizora un avance para la participación política de las mujeres, no se puede perder de vista que también podría significar una pérdida de derechos conquistados, advirtió la presidenta del Consejo Ciudadano Mujeres al Poder, Natividad Cárdenas Morales. La consultora señaló que la reforma constitucional promulgada el 31 de enero también significa la desaparición del Instituto Federal Electoral y la expedición de nuevas normas electorales, y con ello un peligro para los avances logrados en materia de género en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A propuesta de la senadora del PAN, Adriana Díaz Lizama, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera analizan la iniciativa que se presentó el 12 de febrero en Tribuna del Senado, la cual pretende instaurar una convocatoria pública y abierta para el nombramiento de la presidenta del INE Mujeres. Adriana Díaz afirmó que el gobierno mexicano debe plasmar el tema de género en documentos y discursos, pero también demostrarlo en las acciones de política pública, y por tanto se debe buscar el avance y profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres en cada una de sus áreas y acciones, a fin de que haya congruencia entre el discurso y las acciones. Imelda Marrufo, directora de la Red de Mujeres de Ciudad Juárez, dijo que en Monterrey hay menos interacción y apoyo de las autoridades a los grupos ciudadanos que llevan a cabo el proyecto patrocinado por la Comunidad Europea Seis Ciudades, y que incluye además a Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán y Guadalajara. Durante el foro Seguridad Ciudadana, ¿Cómo vamos?, realizado el pasado 10 de febrero, en el que se presentaron los resultados del proyecto, Osvaldo Uriel Torres, coordinador de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, reconoció que no cuenta con un programa de colaboración o convenio de asociación con ninguna organización civil en materia de prevención del delito en la ciudad. Imelda Marrufo, directora de la Red de Mujeres de Ciudad Juárez, dijo que en Monterrey hay menos interacción y apoyo de las autoridades a los grupos ciudadanos que llevan a cabo el proyecto patrocinado por la Comunidad Europea Seis Ciudades, y que incluye además a Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán y Guadalajara. Durante el foro Seguridad Ciudadana, ¿Cómo vamos?, realizado el pasado 10 de febrero, en el que se presentaron los resultados del proyecto, Osvaldo Uriel Torres, coordinador de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, reconoció que no cuenta con un programa de colaboración o convenio de asociación con ninguna organización civil en materia de prevención del delito en la ciudad. Pues ahí estuvo Radio CIMAC. Noticias CIMAC, este teaser semanal que nos envían siempre puntualmente, y pues muchos temas. Recuerden que está su página de internet Porque, bueno, sabemos que la información es mucha y que son muchos temas de suma importancia, así que pues les recomendamos de verdad que visiten la página de cimacnoticias.com.mx. Hola, Aarón. Acaba de llegar Aarón Flores a esta cabina improvisada de Radio Chinelo. Está la página de internet cimacnoticias.com.mx para que pues revisen y lean pues toda la información que construyen las compañeras y que, bueno, en este teaser semanal, digamos, es el resumen de las noticias más importantes de la semana, lo cual agradecemos mucho. Ya nos dijeron acá que Fake Femina sigue buscando guitarrista, así que pues si hay alguna morra interesada que nos esté escuchando, se pueden comunicar con ella, supongo que en el Facebook de Fake Femina. Y bueno, ya me corrigieron, no sabemos de quién fue el error, así que no vamos a decir nombres, pero la canción que escuchamos al inicio fue Just Like, y pues seguramente al final sí escucharemos la de Putas, así que pues bueno, gracias a Jessica Gallegos por la información, y pues ojalá que haya alguna compañera interesada en tocar la guitarra con ellas. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Silincali Sonora, esta radio de Xosocotla, Morelos. Les mandamos un abrazo hasta allá. Y también, que no se nos olvida, que pues hay gente que nos escucha a través de la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, todos los domingos al mediodía en rednosotrasenelmundo.org. Ahí también nos pueden escuchar. Y pues agradecemos también el ser parte, el poder ser parte un año más de esta barra radiofónica, cibernética, feminista. Y bueno, también escuchamos antes del programa algunos promos de Red Nosotras en el Mundo. Así que bueno, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la retransmisión. Pues escuchábamos este teaser semanal y me parece que uno de los temas que no puede dejar de mencionarse en cada uno de los programas, en cada uno de los espacios, en cada una de las redes sociales de todos y de todas, es el tema, el caso de Yakiri, esta mujer que se encuentra presa por haberse defendido de una agresión sexual. Sigue pareciendo absurdo, y entre más lo nombramos y entre más lo comentamos, pues nos parece aún más absurdo que pasen y pasen los días y esta mujer, esta joven, pues siga pasando sus días en prisión por el hecho de defenderse. En este país, pues parece ser que los agresores, los violadores, están en las calles impunemente, y las mujeres que pues logran defenderse, digo, las que no, pues se quedan con este trauma, con este acto en sus cuerpos, en sus vidas, de las agresiones sexuales, pero quienes logran defenderse, quienes logran evitar, digamos, una agresión sexual o una agresión mayor, pues muchas de ellas, porque seguramente Yakiri no es la única mujer que se encuentra presa en estas condiciones, en un mundo tan injusto como este en el que vivimos, pues viven así sus días y sus noches en prisión. Entonces, pues bueno, quienes podamos y estemos dispuestos y dispuestas a hacer algo más, pues que nos sumemos a las campañas, a las acciones que se realizan por parte de diversas organizaciones sociales, y pues bueno, quienes tengamos acceso a las redes sociales, pues que también ocupemos estas herramientas precisamente para exigir justicia, para hacer visible que no estamos de acuerdo con que sucedan, con que sigan sucediendo estos actos de injusticia, de impunidad, de corrupción, porque también ahí están mezcladas todas estas cosas. Y pues bueno, seguir con, hay en las redes sociales un hashtag que se puede ocupar, que se puede difundir, que es hashtag Yakiri Libre, y pues a partir de esto pues relacionarnos, difundir y hacer cada vez más visible pues esta exigencia por su liberación inmediata. Saludo también al compañero Sergio Sánchez Navarro, que nos escucha desde la Ciudad de México, y bueno, quien lo acompañe, pues también le mandamos un besote desde estos micrófonos, desde este espacio. Ojalá que pronto volvamos a tener música de mujeres la hora siguiente de la transmisión en vivo de Las Brujas de Venus. Ojalá que pueda regresar esa sección. Vamos a escuchar esta entrevista con la artista, con la monera mexicana, Cintia Bolio. Ya platicábamos un poquito acerca de esto durante las semanas pasadas, que se había quedado pendiente esta entrevista. Es precisamente un espacio que le concedió a Radio Chinelo a través del compañero Sergio Sánchez Navarro, y bueno, le agradecemos a él el haber hecho la entrevista, y a ella, pues por supuesto, el espacio y pues esta información compartida. Es acerca de la exposición Puras Evas, que se inauguró el 29 de enero y que va a estar hasta los primeros días de marzo, me parece. Ya quedan pocos días, así que hay que aprovechar quienes podamos ir al Museo de la Mujer allá en la Ciudad de México. Está en República de Bolivia 17, en el mero centro de la ciudad. Y esta exposición se llama Puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Este título y esta consigna, digamos, de decidir sobre el cuerpo y de ser dueñas de nuestro cuerpo, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, se refiere al tema de la reproducción, de la maternidad elegida, de la despenalización del aborto y todo lo que tiene que ver con esta exigencia que hacemos las mujeres de decidir si queremos ser madres o no, y en caso de que sí, pues decidamos también en qué momento, con quién, o solas, o el número de hijos e hijas que deseamos. Pero también, pues digo, mencionando este caso de Yakiri, pues también ese ejercicio de autonomía y de libertad sobre el cuerpo, pues también digamos que es una consigna que se puede usar para todas aquellas acciones y todas aquellas exigencias que tenemos las mujeres y los hombres de decidir plenamente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción, maternidad, paternidad, etcétera. Y pues en este caso, en el caso de Yakiri, pues bueno, ella tendría que ser libre de decidir sobre su cuerpo. Nadie tuvo por qué agredirla sexualmente, pero en un país en donde esto sucede, pues debió tener también toda la libertad y el derecho de defenderse y de no ser encarcelada por esto, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta entrevista. Y pues hay muchos temas, muchos puntos que tocar después de escucharla, y les repetimos, les recordamos que estamos a la espera de sus comentarios sobre esta entrevista, sobre los temas que traemos aquí. Así que ahí estamos en las redes sociales como Bruja Mística y como Las Brujas de Venus en Facebook, y con esto seguimos con Las Brujas de Venus. No, pues muchas gracias a ustedes, un saludo hasta la bella Cuernavaca. Mi nombre es Cintia Bolio, soy caricaturista e historietista, aquí solemos llamarnos moneros, soy monera, y bueno, sin falsa modestia puedo decir que soy pionera en las cuestiones de género. Estoy desarrollando trabajo de género desde hace ya bastantes años. Yo empecé a publicar en 1996 en la revista El Chamuco, y ahora estoy invitándoles a que vengan al Museo de la Mujer aquí en el Centro Histórico del DF, para conocer esta historieta que habla sobre descriminalización, ¿no? Y sobre la persecución que hay ahora, hoy en día, en 18 estados del país al menos, a las mujeres que deciden abortar, ¿no? Entonces es algo que es un fenómeno que se ha dado como reacción de la derecha, de los grupos conservadores, desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México en 2007. Entonces de eso un tanto versa la exposición. Es el catálogo de la exposición que el museo muy generosamente ha impreso, el Museo de la Mujer, precisamente para que también tengamos oportunidad de que el catálogo llegue a las manos del público asistente. Y bueno, me da mucho gusto porque sabemos que cada impreso lo lee una persona y se replican las lecturas, se le presta a más personas y bueno, lo leen un promedio de 5 personas, ¿no? Entonces es muy importante para mí que esté el impreso, también por la cuestión de la cuestión de la historicidad, ¿no? De la historieta, o sea, al estar ya impreso, es también un testimonio histórico, ¿no? La edición del Museo de la Mujer. Y bueno, van a poder ver ahí todo el trabajo, la historieta, que es una historieta de la serie Puras Evas, que yo vengo desarrollando desde 2001. Es una historieta feminista que nació cuando yo publicaba mi trabajo en Milenio, y es una serie que he venido desarrollando, ya tiene, pues este año cumple 13, ¿no? Puras Evas. Y este número es un especial que yo realicé como ponencia para el seminario que organizó la Federación Mexicana de Universitarias. Organizó el seminario por la descriminalización de las mujeres en México. Se realizó en noviembre pasado en el estado de Tabasco, apoyó el gobierno del estado y la Universidad Autónoma Juárez. Ahí se realizó el seminario, entonces yo propuse, cuando me invitaron al seminario, llevar una historieta, y me dijeron, sí, trae una historieta. Me gustó, afortunadamente, es la primera vez que, me decía la maestra Enríquez, es la primera vez que tenemos una monera invitada en el seminario. Entonces gustó mucho, pero obviamente el seminario, pues acudimos no tantas personas al seminario. Y de ahí le surgió la idea a la doctora Patricia Galeana de exponer los trabajos aquí en el Museo de la Mujer. Los trabajos son originales, yo hago todo a mano, hacia la antigüita, soy monera de medios naturales, entonces los trabajos están realizados en papel de algodón fabriano, y bueno, yo lo hago así como la plumilla, ¿no? La antigüita, tinta china, plumilla y acuarela, ¿no? Bueno, se consideraba tradicionalmente que el cómic era un medio primero que surgió para niños y adolescentes, ¿no? Como para entretenerlos. Se fue desarrollando con las décadas y bueno, también se vio que el cómic puede comunicar, ¿no? Puede conducir también, ¿no? Que no es mi idea. Puede hacer muchas cosas, ¿no? Es un medio de expresión muy, muy fuerte, entonces fue alcanzando públicos cada vez más adultos. Y bueno, pasamos también de la historieta de puramente entretenimiento a la historieta política, ¿no? Que ya es una historieta que por lo general es combativa, ¿no? Más allá de sectarizarse, es combativa, su carácter es combativo y es lo que a mí me interesa, ya que yo hago política naturalmente, ¿no? Entonces, pues la historieta es como el vehículo, ¿no? Ya no nada más tengo un público masculino, porque empecé teniendo un público masculino y muy amable además, ¿no? Con estos temas. Es curioso que están luego más adelante nuestros lectores que nosotros, ¿no? Como caricaturistas, entonces pues he tenido un buen público de hombres, también he tenido público de mujeres y muy jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que la historieta per se ayuda mucho, ¿no? Como es la combinación del humor con la gráfica, pues ayuda a la desacralización de las figuras, ¿no? De poder, de manera muy amable, ¿no? Y bueno, ¿quién no se quiere pitorrear de las figuras del poder que nos tienen el salario mínimo? Que es una ridiculez, ¿no? Entonces, por eso también es como, tiene su nicho, ¿no? Tiene su público y es muy exitosa, ¿no? Entre ese público. Yo lo que espero es que se vaya ampliando. Y bueno, Internet me ha ayudado mucho, porque antes los caricaturistas pues nos dedicábamos a imprimir. Yo nací en papel. Pues imprimíamos, ¿no? Nuestro trabajo lo veíamos. Lo que queríamos era verlo en periódicos y revistas y ya, hasta ahí quedaba, ¿no? Y podíamos acudir, por ejemplo, si queríamos, a bibliotecas muy surtiditas, ¿no? A ver, cómic internacional, ¿no? Siempre hay un circuito. Pero era difícil, ¿no? Entonces ahora con Internet ya tenemos al alcance de un clic el trabajo de colegas de Asia, ¿no? Por ejemplo, o de Rusia, o de Japón, o de España, de todos lados, exacto, al instante, ¿no? Ha sido como una gran herramienta el surgimiento de Internet para nosotros, porque difundimos ya el trabajo muchísimo. Entonces mi trabajo se internacionalizó, primero por una exposición que se hizo en España, donde yo mandé una historieta sobre las muertas de Juárez. Y a partir de ella, mucho a través de las invitaciones a exponer en el extranjero y mucho también por el Internet, ¿no? Precisamente a mí me invitó la ONU a Nueva York a fundar un movimiento de caricaturistas por la paz, ¿no? Porque conocieron mi trabajo en impreso y luego en Internet. Entonces, curiosamente, la organización ya tenía como a 14 moneros y de los cuales solo había dos mujeres gringas, ¿no? Dos colegas gringas, y se dieron cuenta de que les faltaba América Latina. Y dijeron, oh my God, falta Latinoamérica y patio trasero. Entonces, las chicas que estaban involucradas en la organización dijeron, pues, la persona que elijan de Latinoamérica que sea una mujer. Lo cual fue un gran halago para mi trabajo, ¿no? Que me hayan elegido a mí como representante de todo mi gremio, ¿no? Cosa que no le cayó muy bien a muchos. No, a la iglesia yo creo que me han de querer muchísimo. por lo mismo, ¿no? De que son clientes constantes, ¿no? Norberto y Sandoval Íñiguez y demás, pues son clientes. Por ahí anda la representación del clero. No la personalicé porque son 18 estados, ¿no? Y bueno, Norberto está aquí en donde ya lo despenalizamos, ¿no? Pero está la figura del clero, precisamente hablando de esto, ¿no? De cómo se considera la mujer, pues como prescindible, ¿no? Lo que importa para ellos es el útero y si contiene un cigoto, ¿no? De ahí en fuera no les interesa nada. Que la derecha, ¿no? Que los grupos de Provida, que la Iglesia Católica mantenga a estos niños hasta la mayoría de edad, que les dé educación, ¿no? Y entonces las mujeres pobres ya pensarían, ¿no? Igual y lo tengo, ¿no? Pero no lo hacen, ¿no? A ellos no les interesa la vida, les interesa el control, ¿no? Sobre otras cuestiones. ¿Y cómo ves la justicia aquí en el Distrito Federal? Pues yo creo que sí es la ciudad más progresista del país. Desafortunadamente tenemos ahora una costumbrita de Mancera de sacar a los granaderos cada tercer día. Pero creo que sí, la Ciudad de México es ejemplo, ¿no? De buen gobierno, ¿no? De buenas prácticas, que poco a poco se ha venido dando precisamente por el empuje de la sociedad civil, ¿no? Porque esto no ha sido de gratis ni porque sea una dádiva del poder, ¿no? Sino que son los grupos y las organizaciones las que con su trabajo de décadas van empujando y empujando, ¿no? Entonces, pues sí fue un hito la despenalización del aborto, porque también se ha demostrado que la derecha acusaba, ¿no? De que las libertinas, ¿no? Las locas van a abortar, pero en masa, y va a ser el paraíso del aborto, el DEF. Y no es verdad, ¿no? Cuando se despenaliza, disminuyen las cifras, al menos local, ¿no? Porque también vienen muchas mujeres del interior de la República, precisamente buscando un aborto seguro, un aborto en situación segura, salubre, ¿no? No arriesgarse, las que pueden venir, ¿no? Porque las mujeres que tienen dinero están retratadas en la historieta, ¿no? Dicen, el machismo no puede afectar nuestra libertad, ¿no? Porque ellas tienen el poder adquisitivo para ir al extranjero o pagar un médico aquí privado y tener su aborto muy seguro, ¿no? Sin sufrir nada. Pero las mujeres pobres en los estados que se ha criminalizado, pues vuelven a la antigüita, ¿no? A métodos terribles, ¿no? De introducirse ganchos de la ropa, bueno, cosas horribles que se andan matando, ¿no? De sangradas o de infecciones. Y eso si no llegan al hospital y antes de atenderlas ya las consignaron a la autoridad, ¿no? Los mismos médicos objetores de conciencia, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Porque está la desesperación, que no les interesa el daño que puedan hacerse, ¿no? Entonces es muy triste, porque lo que hace la criminalización pues es juzgar a la mujer desde el alto plano político y desde el alto plano moral, ¿no? Como pecadoras, ¿no? Parece siglo, parece que estamos en el medievo, ¿no? Y no en el siglo XXI. Sí, y es un círculo vicioso, porque como estos temas nos siguen siendo tabú, pues nos van a seguir surgiendo estas problemáticas y van a continuar durante décadas, precisamente porque no queremos aceptar que los chavos y las chavas no nos van a pedir permiso, ¿no? Ellos van a iniciar su vida sexual como ha sido siempre desde la adolescencia, ¿no? Y si no tienen la información, vienen los embarazos no deseados de las adolescentes, ¿no? O si no hay una educación adecuada en sexualidad, o la libertad de la mujer de decir, voy a tomar anticonceptivos, o nos vamos a controlar tú y yo, decirle al marido, como sucede con las mujeres indígenas presas, pues resulta que no, o sea, los hijos que la iglesia te mande, ¿no? O que Dios te envíe. Que Dios te mande. Ajá, y estamos en esos círculos viciosos, ¿no? Y también está la otra, los métodos anticonceptivos también fallan. No son 100% seguros, ¿no? O sea, a algunas personas, y también viene esto en la historieta, las mujeres no abortan por placer, ¿no? No dicen, pues este fin de semana me pinto el pelo y voy a abortar, ¿no? Porque no se me dio la gana usar, tomar la pastilla o usar un condón con la pareja, ¿no? O sea, no es así, la realidad es distinta, ¿no? Entonces es un proceso que también requiere un apoyo, ¿no? De un acompañamiento psicológico, porque no es fácil para ninguna mujer ir y abortar, ¿no? Es un enorme reto, porque según aprendí, lo que tendría que haber sucedido es replicándose la ley del DF, ¿no? La despenalización en los demás estados, que era la tendencia natural, no histórica, y resulta que no sucedió así. Entonces, ¿de qué manera puedes tú sensibilizar, ¿no? al poder cuando el poder está protegido, ¿no? Porque las hijas de los legisladores abortan, o las esposas, y lo hacen en condiciones seguras. Entonces creo que es una pregunta difícil, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo por delante, Y pues de alguna manera yo intento contribuir, ¿no?, a través de la historieta, en abrir estos temas, ¿no?, porque también eso se necesita, que se abran esos temas, que lleguen a más gente, porque la mayoría no está enterada, ¿no?, no está enterada de que hay mujeres en la cárcel por estos motivos, ¿no? Pues no soy experta en leyes, pero ya el hecho de tener las clínicas y de tener la posibilidad de que mujeres del interior vengan a realizarse estos abortos seguros, me parece que es un enorme avance, o sea, enormísimo, ¿no?, en un país pues de mentalidad pues ciertamente colonial, ¿no?, como lo es México, ¿no? Bueno, las contrarreformas se dieron por iniciativa del PAN, que en ese momento gobernaba el país, y lo más curioso es que el PRI, que eran las ratas de siempre, pero por lo menos respetaban el Estado laico, esta vez se lo pasaron por ahí, ¿no?, por el Arco del Triunfo, y apoyaron las contrarreformas, ¿no?, por la conveniencia de obtener votos, que así es la partidocracia, ¿no?, todo por un voto, así se afecten los intereses o las vidas de millones de personas, ¿no?, como en este caso. Pues difundir. La exposición va a estar hasta el 4 de marzo. Yo espero que muchísima gente esté llegando y que siga llegando a verla. Obviamente ya al terminar su ciclo en el museo y tenemos el catálogo, ya estaré pensando yo si la subo a internet, la difundo ya a través de las redes y demás, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que la gente venga y conozca estos trabajos en original y demás. Y bueno, así me va a parecer también ya en su momento necesario subirla, porque también lo que estoy yo diciendo, la premisa de la historieta es que las leyes no se crean solas, ¿no? Las leyes las crea el poder, ¿no? Hay una clase política empujando estas leyes, y el clero y demás son poderes políticos, están administrando nuestro cuerpo, ¿no? Están decidiendo, son decisiones políticas sobre nuestro cuerpo. Entonces yo termino la historieta diciendo que estas mujeres son presas políticas, ¿no?, del sistema, ¿no? Se están persiguiendo y se están vulnerando sus derechos desde la política. Entonces, como son decisiones políticas, yo las considero desde ahora pues presas políticas también por abortar, ¿no? Y como cualquier presa política, pues deben de ser liberadas inmediatamente y ser reparado el daño, ¿no? Que es difícil también el tema de la reparación del daño, ¿no? Lo acabamos de ver hace... Sí, con el caso de Adriana Manzanares, ¿no? ¿Cómo le van a reparar a ella la vida, ¿no? Está muy molesta porque por la pobreza no podía ver a sus hijos, no podían llevárselos. Sus hijos dice que la ven como una extraña, lo cual es muy triste, ¿no? Sí, muy triste. Porque no nada más fue el castigo y los golpes y la violencia de toda la sociedad, ¿no?, en aquella de la comunidad, sino también el haber perdido esos años de convivencia con sus hijos, ¿no? Ah, Yakiri, lo estoy siguiendo desde mi parcela cibernética, difundiendo y demás, porque me parece terrible, y me parece terrible que suceda en el DF, ¿no?, este tipo de abuso, ¿no?, de poder, porque no es posible que además de la agresión sexual se le agreda desde la ley, y se le encierre y se la tenga ahí. Yo recibí fotografías muy fuertes que no difundí, pero fotografías muy fuertes que al mismo momento de tenerla detenida le tomaron de todo su cuerpo, de todo lo que le hicieron. O sea, realmente está muy herida, ¿no? Hay unas heridas muy profundas y son terribles, y tú ves que la chava la lastimaron muchísimo. Y bueno, ahora quieren desaparecer ese testimonio fotográfico porque no la quieren dejar salir, y esto es una terrible injusticia en el DF. O sea, como que hay una derechización, ¿no?, que a mí sí me preocupa mucho. Y precisamente eso es de las armas del patriarcado, ¿no?, que a las mujeres agredidas se les estigmatiza, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo ese ahora?, ¿no? El clásico, cuando a un hombre lo viola no le preguntan ni tú qué llevabas puesto, ¿no? Claro. En cambio las mujeres sí, ¿en dónde estabas?, ¿por qué estabas sola?, ¿cómo estabas vestida?, ¿no? ¿Estabas maquillada?, ¿no estabas? En fin, es muy severo, ¿no?, el trato. Sí, desafortunadamente muchas veces las mismas mujeres apoyan ese pensamiento, ¿no?, machista, tienen colonizada la cabeza y dicen no, ¿no? Dicen no, es que no son mujeres decentes, entonces tenemos que empujar en contrario, ¿no? Y yo tengo entendido que a Yakiri le están apoyando mujeres de lucha impresionante y grupos, ¿no?, muy importantes, precisamente haciendo fuerte para que ella recupere su libertad, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a Radio Chinelo por la difusión, porque es lo que te decía, estos temas hay que abrirlos, no hay muchos espacios para estos temas, entonces todos los espacios son preciosos, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias. Sergio Sánchez Navarro para Las Brujas de Venus, Radio Chinelo, todas las voces. pues ahí estuvo esta entrevista que hizo el compañero Sergio Sánchez Navarro a Cintia Bolio. Y bueno, es un discurso muy interesante. Yo de verdad espero antes del 8 de abril poder ir al Museo de la Mujer, pero bueno, seguimos promoviendo que la banda que pueda, que viva allá o que tenga chance de darse una vuelta al Museo de la Mujer, que además está en el centro, así que pues creo que es bastante sencillo llegar, pues que vaya a ver esta exposición Puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Y bueno, hablaba de muchos temas. Esperamos también tener sus comentarios, sus opiniones ante esta entrevista tan interesante. Pues una mujer que, como bien lo decía, pues es pionera en los temas de género y es pionera también como mujer monera en este país. Pues como siempre en todos los ámbitos, en todos los espacios, pues hay una mayoría masculina, digo en todos los espacios de este tipo, pues es una mayoría masculina, y siempre pues tener el conocimiento y conocer el trabajo de mujeres que pues le están entrando a estas maneras de expresarse, pues es bien importante. Es una mujer que lleva con esta serie 13 años, está el catálogo y tenemos las fotos, afortunadamente tenemos las fotos de este catálogo, y estamos pues más o menos viendo la posibilidad de traer esta exposición acá a Morelos, a Cuernavaca, que también se da a conocer, porque bueno, bien lo decía ella, pues es un contexto, son condiciones muy distintas exponer una serie como esta en la única ciudad del país que en donde está despenalizado el aborto, que en el resto de la República, y entre más lejos del centro, de la capital del país nos vayamos, pues seguramente sería un impacto distinto. Entonces, pues creo que es importante que se haga visible en la Ciudad de México, que se hable del tema, porque pues también lo hemos dicho en diversas ocasiones, el que el aborto esté despenalizado en la Ciudad de México, y podemos hablar de la misma manera sobre el matrimonio igualitario, no sobre esta aparente avanzada en materia de derechos humanos, la ley sexogenérica, es decir, en el DF pues sabemos que hay un marco legal mucho más amable en materia de derechos humanos, y pues sabemos que esto no significa que en la cotidianidad, que en la realidad, que en la vida de las mujeres, los hombres, las personas en la Ciudad de México, pues se garantice una vida digna en el pleno ejercicio de estos derechos. O sea, no es lo mismo que haya un papel que te diga que tienes derecho a acceder a servicios de salud dignos, libres, legales, ¿no? En el tema específico del aborto, a que pues a nivel social, a nivel cultural, se siga viendo muchas veces como tabú estos grupos conservadores y la clase política y el clero, que lo mencionaba también Cintia, pues construyen, siguen construyendo y reproducen esos estereotipos, estas estructuras aún patriarcales y machistas, que muchas veces no permiten ver a la gente estos temas con buenos ojos, y no porque estemos a favor del aborto, que pues siempre lo hemos dicho, sino más bien a la plena libertad de decidir sobre los cuerpos, sobre la vida, sobre qué tipo de vida queremos llevar, con quién queremos compartirla, de qué manera, si queremos formar una familia en estos términos que se conocen, o de otra manera, o no queremos, y pues en el caso de las mujeres específicamente, si queremos tener hijos o no. Entonces, pues creo que es importante también ver la posibilidad de llevar esta exposición, esta serie de Puras Evas a otros lugares del país. Y precisamente pues ir trabajando con esta postura de la historieta política, de la historieta combativa, es decir, cómo se va transformando también el tema de la gráfica, del cómic, cómo pasa de ser un recurso, digamos, para los niños y las niñas, que también me parece que a través de dibujos, a través de cuestiones gráficas, pues mostrarle a los niños, a las niñas, a las nuevas generaciones este tipo de temas, pues creo que también sería un recurso importante, o es un recurso importante, estos cuentos que ahora hay a favor de los derechos humanos, a favor del respeto a la diversidad sexual, sobre el bullying, ¿no? Sobre la erradicación del bullying, o sea, todas estas cuestiones mucho más atractivas a través de las imágenes visuales, pues también no solo pueden ser transformadoras y combativas para los adultos, las adultas, sino también para estas nuevas generaciones que quizá con elementos visuales pues sea más fácil también conocer y digerir y entender estos temas. Entonces, pues creo que es importante, y por supuesto pues el asunto de las redes sociales. Ella hablaba también sobre la importancia de tener impresa este catálogo, pero creo que ahí pues hay, todavía estamos en una época en donde se necesitan los dos recursos, ¿no? Se necesita el recurso impreso, porque bueno, sabemos que hay un porcentaje muy alto en nuestro país de personas que no tienen acceso a internet, o sea, no es un derecho humano universal todavía, pero pues también sabemos la fuerza y la capacidad de difusión, y sobre todo pues el gasto que se reduce en difundir a través de las redes sociales. Entonces, pues ahí está en Facebook, está como Cintia Bolio, si quieren agregarla para pedirle información o algo así. Seguramente tiene fotos en su Facebook y creo que tiene una página. Si no, se pueden meter en la página de www.museodelamujer.org.mx, y en el Facebook y en el Twitter igual del Museo de la Mujer, seguramente ahí vendrán imágenes al respecto de esta serie Puras Evas. Y bueno, de verdad esperamos tener la oportunidad de asistir. Seguir con esta consigna, que si bien la despenalización del aborto en el Distrito Federal pues es un gran avance, no solo para las mujeres que viven en la Ciudad de México, sino para las mujeres de otros estados de la República, que bueno, les da la oportunidad aparente de acceder a estos servicios de salud, pero creo que lo más importante, y lo hemos mencionado aquí también en Las Brujas de Venus, pues es decir que no es suficiente, que no puede o no podemos pensar que con eso se termina la chamba en materia legislativa, y que si bien sabemos que este proceso, al igual que este conjunto de leyes a favor de los derechos humanos que se dieron sobre todo hace unos años en la Ciudad de México, ahora pues la situación es bastante distinta, pero todos esos logros en materia legislativa efectivamente fueron por el empuje de la sociedad civil, de las organizaciones sociales que estuvieron ahí presionando y exigiendo. Bien lo decía Cintia, pues no es una dádiva del poder, o sea, no es un favor que les hicieron a las personas de la Ciudad de México, sino más bien fue un logro en la exigencia de los derechos que nos pertenecen a todos y a todas. Pero pensar que con eso es suficiente, pues es dejar en desprotección y en falta de garantía y de acceso a los derechos humanos pues a todas las personas que vivimos fuera de la Ciudad de México. Y volvemos precisamente a la situación de la relación entre la condición socioeconómica de una persona y el acceso o el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, las mujeres pobres, las mujeres en comunidades indígenas, pues siguen siendo las que menor acceso tienen a estos servicios de salud, ni siquiera información sobre lo que les corresponde por ser seres humanas, mucho menos a servicios de educación sexual, a servicios de orientación y metodología anticonceptiva, y por supuesto, pues mucho menos a un aborto legal, a un aborto seguro. en condiciones dignas. Entonces, pues hay muchos pendientes en esta materia. Seguimos escuchando en estas entrevistas, pues que efectivamente las mujeres, digamos, ricas o de clase media para arriba, que cada vez es menos la clase media en este país, pero las mujeres que digamos, tienen mejores condiciones económicas, pues probablemente puedan juntar el dinero necesario, tener relación con alguna amiga, amigo, incluso con la pareja que las apoye para o que las acompañe para acceder a estos servicios de salud en la Ciudad de México, que implica transporte, que implica pues quedarse un par de días, dinero para la alimentación. Es decir, se necesita demasiado. Y demasiado en términos de que hay muchas mujeres que no tienen eso que es necesario para acceder a estos servicios de aborto legal y seguro. Y entonces la consigna tiene que ser prioritariamente que se despenalice en todo el país, que las mujeres mexicanas tengamos acceso a estos servicios de salud, que no se trata de legislar o de decidir en estos espacios de toma de decisiones a partir de intereses personales o a partir de intereses económicos, políticos. Siempre los temas de derechos humanos o los temas de género, de los temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres muy en particular, pues muchas veces son moneda de cambio dentro de los congresos y son fichas negociables de una manera muy perversa, y entonces pues siguen siendo temas de segundo plano, temas que se mantienen en la congeladora. Y bueno, un caso muy específico pues es el estado de Morelos, así que pues aquí y en todo el país seguimos exigiendo la misma consigna, que me parece una de las más claras para explicar y para tener mayor claridad acerca de este tema, que es educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos y orientación anticonceptiva para no abortar, y aborto legal y seguro para no morir. Entonces, pues ahí está la consigna. Y una de las de los puntos mucho más interesantes que me parecieron de esta entrevista, no sé a ustedes, y me gustaría tener acá sus opiniones, es esta cuestión de que las mujeres que se encuentran en prisión después de haber decidido abortar o después de haber atravesado por un aborto espontáneo y que se encuentran en este momento en prisión, son presas políticas. Me parece que es una postura pues bastante congruente, que clarifica las condiciones en las cuales viven estas mujeres encarceladas y dan también un panorama para exigir con mucho más contundencia su liberación inmediata. Así como decimos que Yakiri, y lo mencionaba también Cintia, esta mujer que logró defenderse de una agresión sexual y está encarcelada, me parece que entra también en este ámbito de las presas políticas, porque están ahí por un asunto que no tiene que ver solo con una situación personal de haber estado o este discurso estúpido realmente que construyen alrededor de haber estado en el lugar equivocado o dedicarse a la actividad equivocada o estar en un estado etílico equivocado o todas estas cuestiones o vestirse de la manera equivocada. El decir que son presas políticas porque responde a estas condiciones en este contexto muy específico que digamos, molesta o incomoda a las estructuras de poder, pues también nos permite hacer un señalamiento mucho más puntual para exigir su libertad inmediata. Entonces, a través de la historieta, del arte, a través de los medios de comunicación, de las organizaciones civiles, de las acciones públicas, de las manifestaciones en las redes sociales y por todos los frentes posibles, pues es precisamente esto lo que queremos difundir y pues que se haga cada vez más grande el grito de libertad, de justicia y de mejores condiciones para las mujeres en este país. Y bueno, en este sentido, quisiera comentar un poco acerca de la visita. Hemos tenido visitas, pues digamos, importantes en estos días en nuestro país, pero pues en lugar de hablar de la de Obama, pues mejor vamos a hablar de esta comisión de Amnistía Internacional que estuvo en estos días en nuestro país. Y precisamente pues yo escuchaba, y es un tema que aquí en Las Brujas de Venus hemos comentado en varias ocasiones, este asunto del examen público universal en el que participó México y pues desgraciadamente representado por Enrique Peña Nieto, en donde muchos países le hicieron recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos. Me parece que fueron 180, poco más, poco menos de 180 recomendaciones por parte de distintos países del mundo al Estado mexicano en esta materia. Y pues algo que platicábamos en programas anteriores era que pues la respuesta del Estado mexicano iba a estar lista, digamos, en marzo de este año. El examen público universal fue en los últimos meses del año pasado y bueno, se tuvieron que tomar algunos meses para decidir, porque no todavía falta ese paso, varios meses para decidir qué recomendaciones sí iban a tomar en cuenta y cuáles no. Entonces, pues en este mismo sentido fue la visita a México del secretario general del Movimiento de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Salil Shetty, que bueno, estuvo aquí, que dio una rueda de prensa el día de ayer y que afortunadamente, ya que nosotras no pudimos estar ahí presentes, pero las compañeras de CIMAC estuvieron ahí presentes y ya subieron una nota, estuvieron subiendo información al respecto. Y me gustaría compartir parte de, digo, es demasiada información que vale mucho la pena leer, conocer, analizar, difundir, porque bueno, es parte de pues estas negociaciones y estos convenios que se hacen por organismos internacionales y estas revisiones y visitas que son sumamente importantes, porque bueno, sabemos que en nuestro país pues permea la impunidad, la corrupción, el desinterés total por las personas que vivimos en este país, y entonces pues siempre necesitamos ahí de autoridades, de organismos internacionales que estén al pendiente y que señalen claramente al Estado mexicano pues los pendientes y las carencias que tienen en este sentido. Entonces está el memorándum de Amnistía Internacional para el presidente Enrique Peña Nieto. Se llama Los retos de México en materia de derechos humanos y bueno, es un texto bastante largo, amplio, profundo, pero quisiera compartir un poco sobre esto. Y dice, con motivo de la visita del secretario general de Amnistía Internacional a México, la organización insta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente. Un combate efectivo contra los persistentes patrones de graves violaciones a los derechos humanos y la impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente de sus derechos. En marzo de 2014, el gobierno anunciará formalmente cuáles recomendaciones adoptará de las 176, aquí está la cifra, 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En marzo, anunciará formalmente cuáles de esas recomendaciones adoptará. La adopción de aquellas recomendaciones coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, representará una prueba de qué tan seriamente considera el gobierno sus obligaciones en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional valora el apoyo permanente de México en el fortalecimiento de mecanismos regionales e internacionales e iniciativas de derechos humanos, como el apoyo y ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas. Sin embargo, ahora el gobierno debe mostrar el mismo compromiso para asegurar avances reales a nivel nacional, es decir, pues un papelito no sirve de nada si en la realidad y en la vida cotidiana, pues más bien es todo lo contrario lo que vive la mayoría de la gente. Enfrenta serios retos en relación al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las Fuerzas Armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Estos son solo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta crítica situación. Por otro lado, el gobierno ha hecho mucho a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a las reformas políticas y económicas que ha tenido como prioridad desde el inicio de la administración. Sin embargo, han brillado por su ausencia los compromisos públicos y las acciones decisivas en derechos humanos. Esto supone que aparentemente al interior del gobierno los derechos humanos no necesitan ser un tema prioritario, particularmente en la agenda del presidente. En consecuencia, los derechos humanos se han relegado a funciones administrativas de rango medio de la Secretaría de Gobernación y de otras instituciones con autoridad y capacidades limitadas para impulsar cambios sustanciales. La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, debe mostrar que está preparado para hacer de esta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos. Debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar los derechos humanos y reducirlos a un tema secundario. Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe mostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y la reparación. Amnistía Internacional exhorta al presidente y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso para abordar la situación crítica de derechos humanos en el país. Este es parte del memorándum que entregó Amnistía Internacional al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Es solo la introducción, porque después viene, digamos, cada uno de los rubros más importantes, como las reformas en derechos humanos, la seguridad pública y derechos humanos, la desaparición, tortura y malos tratos, el sistema de justicia penal y la justicia militar, por supuesto, migrantes irregulares, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y derechos humanos de las mujeres. Estos son los rubros y de derechos humanos de los pueblos indígenas. Son los rubros que de manera específica se señalan las carencias, los pendientes, las irregularidades, la injusticia y la impunidad que prevalece en el ejercicio de los derechos humanos de estos sectores sociales y en materia de estos rubros mencionados. Ojalá que puedan leer este memorándum completo. Es sumamente interesante cómo desde un organismo internacional pues se le señala a Peña Nieto y a su equipo de trabajo y a las instituciones y a todas las instancias que tienen que ver con el la garantía de los derechos humanos de las personas, pues el mal manejo, ¿no?, la carencia, el desinterés tan evidente que ha tenido en este sentido. Digo, no nos sorprende, sabemos cómo opera, cuáles son los intereses de estas personas, pero pues no por eso vamos a dejar de exigirlo, y no por eso es menos importante que, al contrario, es mucho más importante que un organismo internacional como Amnistía Internacional pues esté al pendiente, que eso también puede ser incluso pues una esperanza, una luz, sobre todo para las personas allegadas a las víctimas o las mismas víctimas de estos delitos y estos crímenes que no son castigados y que muy al contrario pues vemos que suceden en total impunidad, protegidos por la clase política, a la cual pues lo que le interesa es que las cuestiones económicas sigan funcionando para ellos y para ellas, y pues digo, lo que vivamos las personas de este lado pues no interesa mucho. Pues este es parte, digamos, de este tema, de esta reunión entre pues este personaje de Amnistía Internacional, es secretario general del Movimiento de Derechos Humanos, Salil Shetty, y pues hay mucha información, seguramente en las redes sociales pues estuvieron viendo pues distintas notas, los hashtags que se hicieron al respecto, y una de las de los apartados, digamos, en esta materia pues es precisamente la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que sigue siendo un tema que se tiene que plantear de manera muy específica, en un apartado muy específico, pues dada la situación que se vive en este país. Entonces, pues habla también sobre sí, la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las leyes locales al respecto de esto, todos estos mecanismos y todo este discurso en contra de la violencia contra las mujeres, que bueno, decíamos, pues un papelito no es suficiente, un discurso no es suficiente, si en la realidad pues miles de mujeres siguen siendo violentadas, hay mujeres que están presas por haber decidido sobre su cuerpo, hay mujeres que están presas por haber atravesado por un aborto espontáneo, y hay mujeres presas también en otro tipo de condiciones, como haberse defendido de una agresión sexual. En este contexto es en el que vivimos, además de ser un sector social pues bastante vulnerable en estas condiciones, pues además la criminalización, la revictimización, el señalamiento hacia las mujeres pues es todavía mucho más grave. Entonces pues hay notas al respecto, y un dato como muy muy general que también lo da Amnistía Internacional es que cada día en México mueren 6 mujeres por crímenes de violencia extrema, y sin embargo las autoridades mexicanas han fallado en prevenir y sancionar la violencia de género. Es una exigencia, es una exigencia que se puede firmar en alzatuvoz.org, y dice: exigimos a las autoridades, especialmente a quienes integran el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se tomen medidas efectivas para poner fin a esta tragedia. 6 mujeres en México diariamente mueren por crímenes de violencia extrema. Así que, pues la situación es muy grave. Dice, pues es una, ojalá que puedan firmar, es solo poner su nombre, su correo y bueno, de alguna manera pues hacer visible cuántas personas estamos en, bueno, tenemos total rechazo, total repudio a estas formas y modalidades de violencia contra las mujeres. Así que pues ahí está el tema de esta visita de Amnistía Internacional a nuestro país. Todavía falta que el presidente de la República y su equipo de trabajo pues digan en marzo, o sea, todavía falta un mes para que digan cuáles de estas recomendaciones consideran que pueden tomar en cuenta, consideran que pueden adoptar, y pues aún después de decir eso, pues iremos viendo cuáles realmente se trabajan, cuáles realmente se atienden y pues de qué manera, ¿no? Porque habla de situaciones sumamente graves, de acciones sumamente graves, seguimos hablando de tortura, de desaparición forzada, de malos tratos, es decir, hay una situación bastante grave, y ya para que un organismo internacional pues voltee a ver a México de esta manera y le haga señalamientos tan puntuales, pues quiere decir que la situación en la que vivimos es grave. Son las 6:13 p.m. y me gustaría, en este mismo sentido de la violencia de género que se vive en nuestro país, hay una nota de este dato de Amnistía Internacional de 6 feminicidios al día en nuestro país. Hay una nota que salió en La Jornada hace ya varios días, es el 9 de febrero, hace 10 días salió, y es al respecto de las declaraciones que da una investigadora y crítica literaria llamada Jan Franco, y bueno, habla sobre los feminicidios y dice, dice al respecto de los feminicidios, un odio arraigado es el origen de los feminicidios. Entonces, pues digo, da su opinión al respecto de la violencia contra las mujeres, pero hay una parte al final de esta nota que me gustaría leer, y dice, fue Jan Franco quien levantó polémica cuando señaló la necesidad de discutir dentro del feminismo el tema de la vejez, y lo trata en el texto final de Ensayos Impertinentes, que se titula Confesiones de una bruja. El grito de batalla que lanza es brujas a las barricadas. Y ella habla al respecto de este texto y dice, aquí la palabra bruja es para hablar de las mujeres de edad, pero aplica a todas las mujeres. Creo que la mujer bruja es la más poderosa. Este llamado sigue vigente para avanzar frente a la violencia, a políticas económicas que nos afectan, pero ¿cómo lograr que la mujer se una? Porque si a algo tendemos es a separarnos. Tiene que haber alianzas más que nada, porque uno no puede pelear por todo. La batalla es en muchos frentes. También hay que luchar por las viejas como yo. Reconocer que no son desechables. En un día común y corriente, Jan Franco responde su correo electrónico y revisa los periódicos. Tengo afición a los periódicos, escribe. Sale a hacer ejercicio, nada, camina y por la tarde, si es posible, escribe, va al cine y hace otras cosas. Dice el entrevistador de La Jornada, ¿qué le falta hacer? Y dice ella, aprender a manejar. Hay muchas cosas, muchas cosas. Quiero escribir una novela, nunca he escrito una novela y sería muy bueno. He escrito cuentos, pero no están publicados. Pues esto es parte de lo que dice Jan Franco, y bueno, al respecto, no solo de la violencia contra las mujeres, en este contexto que ya mencionamos, sino también en cómo dentro de este sistema no solo se aísla, se señala, se discrimina a las mujeres, sino que dentro de este sector social, dentro de las mujeres, pues hay sectores o subsectores, no sé cómo llamarles, que son aún más vulnerables, que son más aún más invisibilizados, y bueno, uno de ellos pues son las mujeres de mayor edad. Entonces, pues ella, Jan Franco, escribe este texto último en su compilación Ensayos Impertinentes, este texto de Confesiones de una bruja, y bueno, quería compartirlo también aquí en este espacio, porque dice, bueno, aquí la palabra bruja es para hablar de las mujeres de edad, pero aplica a todas las mujeres, y el grito de batalla es brujas a las barricadas. Y al respecto de este ser brujas, y bueno, muy muy ad hoc con este espacio, hay un textito en el Facebook de Radio Brujas que compartieron hace todavía más tiempo, el 4 de febrero, hace un par de semanas, en Radio Brujas, que les recomiendo que pues vean esta página en Facebook y las agreguen, porque pues está bastante chido. Entonces ahí en Radio Brujas publicaron una notita con una imagen bastante buena, y dice: la leyenda de que las brujas volaban en escoba viene precisamente del uso de cierto tipo de plantas tóxicas. El profesor Antonio Escotado recoge en su monografía Historia General de Drogas el fragmento: las brujas confiesan que en ciertos días y noches untan un palo y lo montan para llegar a un lugar determinado, o bien se untan ellas mismas. Los datos que manejan los historiadores revelan que las brujas untaban en un palo o directamente en la vagina, lo que les llevaba a creer que volaban subidas en una escoba, y les provocaba alucinaciones y orgasmos. Estas prácticas de magia y brujería eran perseguidas por la Inquisición, que quemaba vivas a las brujas ante el temor de que fueran seres del Averno. Las brujas del medioevo consumían setas de la especie Amanita muscaria, según recogen los historiadores. Estos expertos cuentan que Cleopatra estuvo tentada a probar la belladona para estar más bella, porque al dilatar las pupilas parecía que los ojos eran más grandes. Pues esto en este sentido, en donde pues las mujeres históricamente pues hemos sido llamadas brujas por distintas razones. Y bueno, aquí dan una explicación, digamos, histórica de algunas investigaciones que se han hecho, en donde pues nos explican un poco sobre el por qué las brujas vuelan en escobas, por qué esta imagen mental, esta parte de nuestro imaginario colectivo de las brujas montadas sobre una escoba y volando alrededor de la luna, ¿no? Entonces, bueno, ahí dicen que algunas mujeres que hacían magia o brujería, es decir, que pues conocían los poderes de las plantas en aquellos tiempos, que más bien a eso se dedicaban estas mujeres poderosas en otras épocas, pero también ahora, pues el poder de las plantas, la curación, la sanación, las mujeres parteras, por supuesto las mujeres que practicaban abortos a través de plantas mágicas, que en realidad pues son más bien plantas poderosas. Y pues esta versión, digamos, de las brujas sobre escobas untadas de algunas plantas tóxicas que provocaban alucinaciones y orgasmos, pues me pareció bastante interesante. Y pues con este digamos, en este sentido nos vamos porque son las 6 de la tarde con 20 minutos y falta escuchar la oración. Así que pues a toda la banda que esté ahí escuchando Las Brujas de Venus, me dicen, ¿puedes enviar un saludo a Mariel? Gracias, bruja. Pues un saludo a Mariel, le mandamos un abrazo. Chido, chido, qué bueno que esté escuchando. Y bueno, a toda la gente que se ha quedado conmigo en esta hora 20. Nos vamos a ir rezando. Para la gente que ya conoce esta oración, pues sabe que con toda la confianza del mundo puede cerrar los ojos, concentrarse, tomar de la mano a la persona que esté junto y pues precisamente eso, pedir a manera de exigencia, a manera de consigna y a manera también de construcción entre todas y todos, que también es nuestra chamba, pues pedir por la despenalización del aborto en este caso, en este audio, en Argentina, pero también en México y en todo el mundo. Derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo con toda la dignidad, con toda la libertad y pues pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Y luego de esta oración, pues nos ponemos a bailar con Fake Femina y esta rolita que se llama Putas. Y bueno, recuerden que están buscando guitarrista, así que se pueden encontrar ahí en las redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que hizo favor de estar con nosotras en Las Brujas de Venus. Saludo a Juana la Loca, que siempre está ahí al pendiente, a las camaradas de CIMAC, y un besote muy, muy, muy especial para Yunuen, que ya va camino a su casa, así que un beso caminero para ella. Y pues a toda la bandita que estuvo acá presente, a Silincali Sonora, a la gente que nos escucha en Red Nosotras en el Mundo, los domingos a las 12 del día, a Zaida Portilla, a Jessica Gallegos, y a Juan Machín, y bueno, a toda la bandita que está ahí escuchando Las Brujas de Venus, bien pendiente. Les mandamos un beso, muchas gracias, nos escuchamos como siempre los miércoles de 5 a 6 de la tarde, y recordarles por último que seguimos con el seminario Periodismo y Cultura, los retos en la era de la interconectividad, todos los sábados en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, así que quienes estén interesados, interesadas, pues son bienvenides en este seminario, y pues es un placer compartir con ustedes este logro de Radio Chinelo. Ahí nos vemos a las 10 de la mañana, y este sábado vienen las compañeras de CIMAC precisamente para hablar de pues la construcción de un periodismo con lenguaje no sexista, y pues bueno, de todo el trabajo tan maravilloso que hacen en comunicación e información de la mujer AC. Así que ahí nos vemos este sábado. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles. Muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Eso. su casa, me vuelve maceta de una calabaza, me chupa la bruja, me lleva.